con el tema del agua. De parte de la personería, pues se han hecho pruebas con un funcionario de saneamiento, se han hecho pruebas al agua para mirar la calinidad y el pH, pues de las pruebas que se han hecho está dentro de lo normal, pero no es 100% potable porque dentro de las pruebas que se han hecho se ve que dentro, o sea, el agua sale potable, pero al momento de pasar por las redes no llega potable a las casas. Entonces, con base a esto, pues se le dicen los requerimientos a la administración y al gerente del acueducto.